cuando se oiga el tañir de las campanas. Nadie sabrá por quién están doblando. Todos preguntan quién ha muerto esta mañana. Ninguno sabe por qué a diario mueren tantos. Al salir de la iglesia el cuerpo inerte, se ve el triste dolor de la partida. Se oye el órgano entonando el miserere, como un póstumo adiós de despedida. Corre la gente y se acerca apresurada para mirar quién la mortaja lleva dentro. Luego se oye el exclamar horrorizada: ¡qué desgracia es nuestro amigo y cuando ha muerto! Lágrimas se ven a borbotones. Triste dolor invade aquel cortejo. Con el llanto se empapan los crespones de aquel que viaja con rumbo hacia lo eterno. La multitud aglomera el canto santo para brindar al que se va un adiós postrero. Y aquel adiós se confunde con el llanto que desgarra el corazón del más ajeno. Cuando yace el cuerpo inerte allá en la losa, al infeliz no habrán más flores ni plegarias. Ya no habrán más que veje historias rosas y una cruz entre malezas olvidada. Y una cruz entre malezas olvidadas.